Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, le saluda Jaime Sánchez Cristo. El sonido de Mauricio, el champion, Mauricio Amador, el rey, el poeta, el profeta. La estructuración de Edilberto Aponte con su gracia, con su sonrisa, con sus dulces, con sus chicles americanos. Y Orlando Rivera, que nunca hace nada, pero vamos a comenzar de una vez. Bienvenidos. Vamos a poner una canción que me hizo muy feliz hace mucho tiempo, en el 74. Patti LaBelle nació en Filadelfia. Soul, Rhythm and Blues. Su éxito comercial, Lady Marmalade, que después copió Cristina Aguilera y un poco de Lagartos, que fue regrabada. Pero LaBelle participó en la serie de la cadena de televisión FX American Horror Story y Freak Show como Dora Rose. Aquí está Lady Marmalade, éxito del 74, número 1. Una canción increíble que tiene esa frase de Voulez-vous coucher avec moi ce soir, que quiere decir, ¿quieres que nos acostemos esta noche? Bueno. Número 1 en Billboard en Yeah. perdón para John Legend. Y esta canción súper linda que acaba de salir, 2020, ha ganado 11 premios Grammy, premio Globo de Oro y un Oscar, y recibió el premio Hal David Starlight del Salón de la Fama de los Compositores. Y bueno, esta es una canción nueva que encontré ayer, jugando, molestando, y me salió esta belleza que se llama Remember Us. Oh, I remember this. Ooh, yeah. Yeah, yeah. Don't wake me up, I'm in this dream. But we talk, touch, and each word leaves. Back to love that's evergreen. At least that's how it used to seem. Oh, I remember this. Yeah, I remember this. Some days I sit and reminisce. Do you? I'm a patient man in these times. But we can't dance or compromise. I miss your laugh, I miss your eyes. They're still there in the back of my mind. I remember this. Yeah, I remember this. Some days I sit and reminisce about you. Borders. Ooh, we broke all the rules. Ooh, but gravity caught us. Oh, let's go back to the moon. Oh, I remember this. Yeah, I remember this. Some days I sit and reminisce. Oh, do you? Sometimes love can be like this. Sometimes life turns and twists. Through every hit and every miss, you're the one I can't forget. I still remember this. Hold on to every kiss. Some days I sit and reminisce. What are you? Ooh, we laughed with our borders. Ooh, we broke all the rules. Ooh, but gravity caught us. Oh, let's go back to the moon. Oh, I remember this. Yeah, I remember this. Some days I sit and reminisce. What are you? For the first time, we laughed all summer. Laughed at Martin, we starved, it was part of the come up. Acting juvenile to juvenile, backing it up. Acting a nut and the Acura, the number one stunner. Oh, yeah, yeah. I remember you the same, you made me laugh till we cried. Had knots in our stomachs. You remember party nights up at the skating rink. Going crazy watching Kobe win another ring. We would argue, kiss the makeup, then fall asleep. Yeah. You went to church with me singing Kingdom melodies. Date nights watching old movies. Halloween, I was Kim, you was big and coochie. I remember how you laughed when I tripped and fall. Give me the side eye like, baby, that ain't funny at all. Then I crack up. You and I, you know we always had to act up. Yeah. Let's back up. My mama didn't like it when we shacked up. Yeah. You packed up. Remember, love takes practice. Yeah. Shooting in the gym like Kobe and Shaq was. Yeah. That's a fact, bro. Yeah. I remember what Nip said. What? 10 toes down, you hit me up. Hey, big head. I miss your visits. I really miss you. I still remember your home phone digits. Cause I could always call on you. And I hope you remember me too. Love. And I hope you remember me too. Oh, I remember us. Don't wake me up, I'm in this dream. Don't wake me up, I'm in this dream. Don't wake me up, I'm in this dream. hombre, se murió Siobhan Fahai, pero el grupo fue tremendo, el grupo Bananarama, creado en 1979 por Sari Dallin. Su nombre proviene de mezclar las palabras banana con el título de la canción de Roxy Music, Pijarama. O sea, ¿han oído alguna estupidez mayor? Pero bueno, yo la pongo. I Heard a Rumor, canción que estuvo en varias comedias, llegó al número 14 en Gran Bretaña y fue uno de los sencillos más importantes en los Estados Unidos, llegando al número 4 de Billboard Hot 100. Blackbird es una canción del grupo británico de rock The Beatles, de su álbum doble The White Album, escrita por Paul McCartney, que se inspiró a escribirla mientras estaba en Escocia como una reacción a las tensiones raciales en Estados Unidos en esa primavera terrible de 1968, cuando asesinaron a Martin Luther King. Se grabó en 1968 en Abbey Road con George Martin como productor y McCartney tuvo una guitarra acústica Martin D28. La canción incluye una grabación de un mirio cantando en el fondo, un poco extraña. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Vamos con Isaac Hayes, creador de la fuerza detrás del sello Stax Record. Trabajó como compositor, músico de sesión, productor. Dicen que Barry White se inspiró de él. Estuvo muy bien junto a Bill Withers, Sherman Brothers, Steve Cropper, John Fogerty. Hall de la fama de los compositores y Fragile, que es una canción de Sting, pues él hizo una versión súper linda que me gustaría compartir con ustedes de 1995, pero solo vamos con 4 minutos para terminar a las 6:55, como exige el director del siguiente programa. For all of those boys

Vamos con Elton John, una canción interpretada por Eli Bernie Taupin, que le escribió para el álbum Goodbye Yellow Brick Road, la historia de Benny and the Jets, una banda ficticia de la que Elton pretende ser un fan. La canción fue número uno en Billboard durante una semana en 1974. MC Hammer es un rapero americano conocido por su talento como músico y bailarín. Destacó su indumentaria ostentosa y brillante, ganado 3 premios Grammy, 8 American Music Awards, un People's Choice Awards, y se hizo muy famoso por la canción You Can Touch This. Have You Seen Her fue una canción de Shy Lights del 71, y el hombre la volvió a poner en las listas, llegó a los primeros lugares, y es una balada, pero es bonita, es una cosa que me gusta. Searching around the world. What more can I say? The girl is hard to see, like the unseen DJ. Djavan nació en Alagoas, ídolo mío, estuvo en Colombia, lo presentamos, lo apoyamos. Hoy en día tiene Parkinson. Y bueno, este señor pues grabó una canción súper linda con la guitarra de Paco de Lucía, el tema Océano, de 1989, y va con ustedes. Amanheceu a mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Que há na terra não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Não sabe voltar, me dá teu calor. Vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. E esqueço que amar é quase. Nació en Catania, en Italia, el hijo de la popularidad durante su juventud. Fue un crooner, acompañó a mucha gente. Vamos a poner solo 4 minutos de esta canción, escrita por Mario Biondi y Alessandro Magnanini. Y pues quisiera poner 4 minutos de una cosa que habla de amor, que se llama This Is What You Are. Mario Biondi, 4 minutos, por favor, campeón. Y así llegamos al final. Mauricio Amador, el campeón, Orlando Rivera, Edilberto Aponte y Jaime Sánchez Cristo. A continuación, Visa Múltiple, y hasta la próxima semana. To the stars, this is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on, this is what you are. Shine a light, a light, a light. Shine a light, a light, yeah. Around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. Say, oh. This is what you are. A liar. This is what you are. Oh.